sino un complejo conjunto de circunstancias que nos condicionan y determinan, aunque por encima de ellas esté siempre la propia libertad. La vida merece la pena en sí misma, aunque en algunas ocasiones, imponiendo su propia ley, resulte ser una peñascosa pesadumbre, dura y cruel. Pero aún así merece la pena. La vida es una incógnita a la que hay que dar sentido, se quiera o no. Y esto solo es posible desde dentro, desde lo que ella misma ofrece. De ahí que el mayor reto con que nos encontramos en esta monotonía de lo cotidiano a la que estemos sujetos, muy bien podemos decir que consiste en la búsqueda de la identidad entre lo que la vida nos va ofreciendo y lo que cada uno está llamado a ser.